Para ver buen cine. Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Muy buenas tardes, estimado público que nos escucha en Radio Universidad de Guanajuato. En esta ocasión voy a recomendarles dos películas que adaptan una misma historia. True Grit, titulada en español como Temple de Acero. Mattie Ross, una chica de 14 años, firmemente decidida a hacer justicia después del asesinato de su padre, contrata los servicios del veterano agente de gobierno Rooster Cogburn, borracho y excelente pistolero. Así ambos se ponen en camino y entran en territorio indio para dar caza a Tom Chaney, en compañía de LaFou, un ranger de Texas que busca al fugitivo por el asesinato de un senador. Esa es la trama de Temple de Acero, una novela escrita por Charles Ortiz en 1968 y considerada por los críticos como una de las grandes novelas americanas. En 1969, esta historia fue adaptada por primera vez al cine, dirigida por Henry Hathaway, convirtiéndose en un clásico del cine de vaqueros, no solo por lo bien hecha que fue la cinta, sino por la gran actuación del ya legendario John Wayne como el alguacil Rooster Cogburn, por la cual obtuvo el único Oscar de su carrera. Lo acompañaron en el reparto Kim Darby como Mattie Ross y Glen Campbell como LaBeouf, además de grandes estrellas de la época como Jeremy Slate, Robert Duvall y Dennis Hopper. La segunda adaptación a la pantalla grande de Temple de Acero se estrenó en 2010, 41 años después de la versión de John Wayne. En esta ocasión, el filme fue dirigido por los hermanos Coen, quienes ya son sinónimo de garantía cinematográfica. Para su versión, los hermanos Coen declararon que la película sería una adaptación más fiel de la novela que la versión de 1969, pues el libro en su totalidad sigue el punto de vista de la niña de 14 años. Por ello, en esta cinta, el personaje de Mattie Ross, al igual que en la novela, es la narradora y protagonista principal, pero sin hacer a un lado al alguacil Cogburn. Para encontrar a la actriz ideal para el papel de Mattie Ross, se realizó un casting en el que se anunció que se buscaba una chica de entre 12 y 16 años de edad, describiendo el personaje como una joven mujer simple y dura como un clavo, cuyos inusuales nervios de acero y francos modales son a menudo sorprendentes. Los hermanos Coen comentaron que eran conscientes que, si la chica no funcionaba, no habría película. De entre 15.000 aspirantes, fue seleccionada Hailee Steinfeld, en ese entonces de 13 años de edad, quien terminó entregando una grandiosa actuación que le valió la nominación al Oscar. Steinfeld compartió escena con el gran talento de Jeff Bridges, quien también entregó una magistral actuación y logró de igual forma la nominación al premio de la Academia y del que se comentó. Es difícil imaginar unas botas más grandes para llenar que aquellas con las que John Wayne ganó un Oscar y aún así, Jeff Bridges reinventa fácilmente el icónico papel de Rooster Cogburn. La cinta logró ser un éxito entre público y críticos por igual, los cuales afirmaron: los Coen han logrado una proeza impresionante. Reconvierte en una película clásica con su idiosincrática mezcla de humor oscuro y palpable suspenso, mientras que son muy fieles a la novela original. El filme logró 10 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Director, así como los ya mencionados a Hailee Steinfeld y Jeff Bridges. Al igual que la versión del 69, El reparto lo completan grandes actores, ahora de esta época, como Matt Damon, Josh Brolin, Donald Gleason y Barry Pepper. Estas dos grandes versiones de Temple de Acero están disponibles para compra o renta a través de Amazon Prime, Google Play y Apple TV, para que puedan disfrutarlas en la comodidad de su hogar. A nombre del equipo que conformamos el fabuloso Cine Club de la Universidad de Guanajuato, les deseo, apreciables radioescuchas, que pasen un muy agradable fin de semana. Se despide su amigo Felipe López, el Conta. Hasta pronto.